A una estatua de Aníobe que labró Praxíteles. Juan de Argijo. Viví, y en dura piedra convertida, labrada por la mano artificiosa de Praxíteles, Níobe hermosa, vengo segunda vez a tener vida. A todo me volvió restituida, mas no al sentido, la arte poderosa, que no lo tuve yo, cuando furiosa los altos dioses ofendí atrevida. ¡Ay, triste! ¿Cuán en vano me consuelo si ardiente llanto expira el mármol frío sin que mi antigua pena el tiempo cure? Pues ha querido el riguroso cielo, para que sea eterno el dolor mío, que faltándome el alma, el llanto dure.